Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Tiempo de radio, tiempo de información. Aterrizamos directamente en la sala de prensa del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Lo acabamos de escuchar en esta rueda de prensa en la que nuestro nuevo alcalde Francisco Jiménez acaba de hacer un nuevo dibujo de lo que es el mapa político directamente de las funciones del Ayuntamiento de Archidona, y me encanta saludarlo entre bambalinas. Paco, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues se decía año nuevo o en este caso alcaldía nueva, no, representación nueva, libreta nueva, por decirlo de alguna manera. Exactamente, ¿no? Paco, ¿cómo ha sido el proceso que acabamos de escuchar de ir asignando, ¿no?, cada una de las asignaturas que nuestros concejales y concejalas van a asumir? Pues bueno, ha sido un proceso muy participativo entre el equipo de gobierno, en el sentido de que hemos puesto encima de la mesa pues las tendencias de alcaldía y las actividades y funciones que realizaba cada uno de los concejales anteriormente, y en función de ese planning de actividades, pues hemos reorganizado. Como he dicho antes, se quedaba vacante por lo que es la primera tenencia de alcaldía, pasar yo como alcalde, y en este caso, pues consensuado, pues queda en manos de Juan Antonio Lara Medina la primera tenencia de alcaldía. Hay una cosa muy importante, ¿no? ¿Cuál sería, por decirlo de alguna manera, ¿no?, ese sentir, ¿no?, esa mejora, la medida de que te gustaría que percibiese automáticamente la ciudadanía de Archidona en relación a la nueva propuesta que acabas de presentar? Bueno, en principio, como decía, es un tema que se ha consensuado muchísimo en ese sentido. No va a haber grandes cambios porque, bueno, portavoz, que sería Juan Antonio también, por ser el primer teniente alcalde, sería el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, y como la actividad fundamentales, el peso fundamental del trabajo del día a día sigue siendo prácticamente el mismo. ¿Por qué? Porque Blas sigue con todos sus temas culturales y demás, Juana sigue con todos sus temas de juventud, área de la mujer, bomberos, protección civil y demás, y los cambios que se han producido, Juan Antonio sigue llevando las mismas áreas que llevaba anteriormente con respecto a la obra, medio ambiente y demás. Lo único que hace es pues tener esa representación de la primera tenencia de alcaldía. María Ábalos, pues quizás sea la que carga un poco más de trabajo al llevar lo que es la Feria del Perro y lo que es el cementerio, cargaría con un poquito más de trabajo en ese sentido. Por parte del Grupo Popular, como miembro del equipo de gobierno, pues lo que hay es un cambio, quiere decir, Alberto Arjona pues asume la segunda tenencia de alcaldía con las funciones que tenía anteriormente, y Agustín pues sigue ejerciendo sus funciones anteriores, ¿no? Y la novedad pues puede estar en Manolo Sánchez, que bueno, al seguir siendo concejal, para aprovechar ese potencial y esa experiencia que él tiene en el ayuntamiento, pues Manolo Sánchez pues va a llevar lo que son los servicios sociales y estas relaciones con la comunidad de propietarios del polígono industrial Huertas del Río y demás, ¿no? Manolo Sánchez lo que sí hará en estas primeras semanas, en estos primeros días, estará conmigo. Vamos a estar trabajando codo con codo. Pues bueno, hemos hecho ya lo que sería el traspaso de determinadas gestiones a realizar, pero quedan todavía detalles que es muy interesante que Manolo me acompañe y vale, sigamos trabajando en ese sentido. Para ello tenemos previsto pues lo que es solicitar una entrevista con los delegados provinciales para hacer mi presentación oficial como nuevo alcalde, y por otro lado para hacer un seguimiento de los proyectos y de las cuestiones que tengamos pendientes con esas delegaciones provinciales. Paco, quiero terminar este tiempo de radio, estos minutos que nos dedica, y la última pregunta quiero hacerla sin duda alguna en corte personal. Oye, cuéntame, ¿cómo es la nueva vida de alguien que asume la alcaldía de Archidona? Porque supongo que de tiempo, como yo, cero de pelos, ¿no? O sea, de tiempo cero, exactamente. Si antes, bueno, pues yo tenía una dedicación bastante plena en ese sentido en el ayuntamiento, ahora la agenda se complica y la agenda se multiplica en más asuntos, ¿no? Porque aparte de atender lo que son las visitas propias como alcalde, que antes atendía también como concejal, ¿no? Pero la agenda ya es totalmente diferente. Quiere decir, el lunes mismo pues tuve que ir urgentemente a Diputación a firmar una documentación. Estamos hablando de viajes, estamos hablando de un planteamiento totalmente nuevo. Pero bueno, es un reto que, como ya he dicho, ahí está. Tenemos que seguir trabajando en él. Estoy muy ilusionado y la verdad es que trabajando en equipo, como venimos haciéndolo, pienso que va a ser muy positivo para Archidona, ¿no? Y sobre todo voy a contar con ese apoyo y la experiencia de Manolo para lo que comentaba antes, ¿no? Ir abriendo esas puertas y terminando de realizar esas gestiones. Muy bien, pues dicho esto, Paco, solamente me queda desearos toda la suerte del mundo a ti y todo el equipo municipal para que eso, para que se rindan el mejor trabajo, el mejor propósito y que redunde, evidentemente, en el beneficio de Archidona. Francisco Jiménez, alcalde, gracias por dedicarnos este tiempo de radio. Pues gracias a la radio municipal y, como siempre, a disposición de esta emisora y a disposición de los archidoneses y archidonesas.